Droid Talks, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Droid Talks, el programa de tecnología de AV Podcast. Soy Roberto y en las Islas Afortunadas tenemos a un griposo, Juan Febles. Juan, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos esté oyendo ahora en su podcatcher. Pues sí, me tocó. Mira que yo no suelo caer. Estuve hace unas semanas malito de la barriga, que lo achaqué a esos queridos niños y niñas de infantil que estuvieron cayendo en el colegio como moscas y a mí me tocó. Y ahora mira cómo tengo la garganta, que normalmente suelo aguantar algo, pero desafortunadamente pues me ha tocado. Me estoy inyectando en vena todo lo que puedo para que pueda empezar y terminar estas semanas que me quedan, porque como sabrán, y si no lo digo, soy maestro y ahora dentro de poquito tenemos evaluaciones y tenemos que estar al 100%. Vamos a ver si llegamos. Es que Juan, trabajas en la zona cero zona de infección. Bueno, por ponerte un ejemplo, en una clase de 20 niños llegaron a ver 6, ¿eh? Y todos malos del estómago. 6 sanos, o sea, 6 niños de 20 llegaron una vez. Y la maestra cayó también, o sea que con eso te digo todo. Me dices todo. Yo también ando un poco pillado y no sé si los virus tendrán capacidad de viajar hasta Australia, donde tenemos a Gabriel. Gabriel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, a ver, aquí los virus ya tenemos los nuestros, o sea que no hace falta que mandéis nada, ¿eh? De hecho, conociendo las cosas que cuentas, los virus allí tendrán como 8 patas y serán grandes como nuestras manos o así. Pues sí, a ver, todavía no he visto ninguna araña de esas carnosas y tal, pero... Sí que he estado de camping, los canguros nos robaron el desayuno, los canguros que estaban entre las tiendas, y por allí había serpientes, sí tío, fatal, y además luego se quedaban ahí mirando desde lejos mientras comían el pan diciendo, no hay huevos de que vengáis aquí a por el pan, ¿no? Y por allí también había serpientes, unas serpientes venenosas, de así, lo que pasa que tienen truco, porque... O sea, las serpientes más peligrosas en Australia son marrones, porque son así rabudas. O sea, te ven y dicen, pues un humano, pues hay que atacar, ¿no? Por alguna razón. O sea. Pero luego hay estas otras que son serpientes negras, que tienen así la panza roja, que también son venenosas. O sea, venenosas de hospital, o sea, son cosas serias. Pero estas no son agresivas, o sea, te ven y dicen, bah, no me interesa, y se van, ¿no? Y son depredadoras de las otras marrones. Entonces, pues tú si vas de camping y ves que por allí hay serpientes de estas negras de panza roja, pues dices, bueno, pues a no ser, ya sabes, que a no ser que le pises la cabeza a una, pues no vas a tener problemas con serpientes. ¿Qué te parece? Sergio, yo te voy siguiendo en todos los podcasts que tienes y la verdad es que... Me diste una envidia tan sana, a mí que me gusta mucho el tema de la naturaleza, allí tiene que ser una pasada, la verdad. Y me diste mucha envidia sana eso de ir de campamento, camping, no de irse a un sitio donde haya una cabaña ya de madera, sino camping, a sí, loneta no, y... Exacto. Ahí fue mi primer camping, ahí donde me ves, que yo soy así muy de ciudad, pero me ha gustado mucho la experiencia porque... Pues es como era, a mi novia le decía, ¿no? Porque claro, es que esto es cojonudo, porque es como una barbacoa extendida, y es que es cierto, ¿no? O sea, tú lo ves como que te vas de barbacoa y te quedas por la noche, luego otra barbacoa por la mañana, luego playa, luego tal, y así vas enganchando una barbacoa con otra. Y así visto, la verdad es que, o sea, con el factor barbacoa, el tema de que no haya muchas comodidades y tal, pues ya se queda en tercer o cuarto plano. Desde luego, es un plan que ayuda a desconectar muy bien. Cuando nosotros nos vamos de fin de semana también es eso. Barbacoa tras barbacoa. Eso sí, luego vuelves con 4 kilos de más, pero... Sí, sí. No, ahí el tema de los kilos es luego ya... son los deberes que te traes para casa. Sí, sí, totalmente. Pues nada, llevamos 11 meses sin grabar. Y básicamente el tema es que había que dar un poco de cierre al podcast, ¿no? Había gente que nos preguntaba... si lo habíamos dejado, si esto seguía, o bueno, básicamente si lo habíamos dejado. Y sentíamos un poco en deuda y sentíamos la necesidad de, bueno, pues decirlo en alto, ¿no? De cerrar correctamente. Y bueno, vamos a dedicar un poco este episodio a comentar las formas que tenéis de informaros sobre todos los temas tecnológicos, etcétera, por lo menos las que nosotros usamos. Y para informarnos y para estar al día. Y un poco antes de meternos con el tema, llevamos tanto tiempo sin grabar que incluso ha llegado algún programa nuevo a la red, como puede ser el programa de El Callejero, hecho por Pachi, que básicamente nos cuenta la historia de... Bueno, nos cuenta distintas historias a través de los nombres de calles de distintas ciudades. Y bueno, no sé, a lo mejor hay que decirle que haga algún episodio dedicado a alguna calle de Australia, ¿no, Gabriel? ¿Hay alguna calle así especialmente conocida de Australia? Así por el nombre. A ver, es que el problema... Bueno, aquí son unos cachondos, porque en todas las ciudades y varias veces en la misma ciudad te puedes encontrar con un montón de calles con el mismo nombre. Que hostia. Básicamente son Reyes y Reinas de Inglaterra, Príncipes y luego pues las típicas, ¿no? O sea, por ejemplo, empiezas Elizabeth Street, George Street, no sé qué, y bueno, gobernadores así de Macquarie y todo esto, pues hay un montón y varias veces en todas las calles. En Sydney me parece que hay tres King Street, tres o cuatro Elizabeth Street y todo esto. O sea, por nombres de las calles no vas a encontrar así mucha cosa, porque ya te van repitiendo. Y luego, bueno, sí, hay alguna calle que tiene un nombre así un poco más aborigen, pero no mucho. A ver, aquí tema de cosas curiosas. A principios de alrededor del año 2000, en Sydney, pues estaba de moda para rodar exteriores. Todos los exteriores de Matrix, de aquella película infame de Superman Vuelve, ¿no? Que... no es tan mala. Sí. Bueno, pues la típica... Bueno, la fuente de Matrix, y hay una fuente donde en esa película pues Superman para un coche que se va a estrellar porque no tiene frenos, que es un complot del Lex Luthor y tal. Ahí, bueno, pues copian, esa fuente... copian la portada del primer episodio, del primer cómic de Superman. Claro. Justo, porque en vez de un Volkswagen es un coche tal. Bueno, pues esa fuente que se ve al fondo está a 5 minutos del trabajo, que es en Martin Place. Sí, pero bueno. Donde está la chica de rojo, ¿no? Si no me equivoco. De Matrix. Sí, la mujer de rojo en Matrix. Y Juan, ¿en Canarias qué? ¿Le decimos alguna calle, Pachi, para que...? Bueno, hay muchas calles, pero también hay muchos entornos y yo no sé si ustedes conocen, ya que estamos de temas cinéfilos, Furia de Titanes. Pues Furia de Titanes... Pero la vieja, ¿no? La primera. La clásica. Exacto, fue aquí en todo nuestro anillo de bosque, el Teide, digamos, que sería un dedo, en la punta de un dedo, y hay un anillo a través del Teide, que es todo bosque de pino canario. Y cada vez que sale esa escena, pues todos los que somos canarias lo identificamos enseguida. Igual la gente de fuera, evidentemente, pues no se da cuenta, pero nosotros lo identificamos. Eso fue una revolución aquí en Tenerife cuando vinieron a grabar, porque se notaba mucho, bueno, el trasiego de camiones y camiones y camiones, y eso se notó mucho. Muy llamativo. Muy bien. Pues nada, le pasaremos las recomendaciones a Pachi. Y bueno, vamos a hablar ya un poquillo de lo nuestro, ¿no? Y es que el tema es cómo te mantienes informado en un mundo que está hiperinformado. Si queréis, empiezo yo un poquillo contando lo que yo ahora utilizo, que básicamente es muy poco, la verdad. Antes me informaba mucho más. De hace un tiempo a esta parte, por ejemplo, no utilizo ningún lector de feeds. Porque no me da la vida, básicamente. La mayoría de mi información viene a través de Twitter, principalmente. De lo que me cuentan los amigos por Telegram, principalmente. Y de los podcasts. Y dentro de los podcasts destacaría el de Mixio, que bueno, nos mantiene al día, así en general, de todos los temas tecnológicos. Y ahora cuenta del Amazon Echo, que aquí en España pues han salido hace poco los famosos altavoces inteligentes de Amazon. Y bueno, pues estamos todos un poco locos buscándole la utilidad. Pues por las mañanas le digo buenos días y me cuenta las noticias, el tiempo y alguna otra cosa. Y ahí, por ejemplo, aparte de las noticias generalistas, que las he puesto con EITB, básicamente porque son los que más actualizados las tienen, pues las noticias de tecnología las he puesto con SATA Ganao. Y bueno, en realidad te ponen cuatro noticias con bastante anécdota, como quien dice, pero que para escucharlas a la hora del desayuno no están mal. No sé vosotros quién preferís empezar un poco a contar. A mí, por empezar a hablar de los podcasts, yo creo que Mixio, tú lo has comentado, Alex Barredo tiene yo creo que es el podcast para mí, de referencia en cuanto a tecnología. Todavía no he encontrado a alguien que le disguste, la verdad. Ataca muchos frentes, la verdad es que siempre te viene con prácticamente las novedades. No sé si ustedes están dados de alta en su mailing. Eso yo sí que yo no estoy, la verdad, porque no utilizo lo que es el correo para informarme. No me gusta el correo, lo tengo para trabajo y ocio, pero no en ese sentido. Y para mí es un referente, la verdad, que tanto la forma que tiene de hacerlo como si fueran micropíldoras muy rápidas, con una edición muy sencilla pero muy cercana a la vez. Y la verdad que a partir de él yo creo que mucha gente nos nutrimos de todas las noticias y si toca muchos palos, la verdad, no solo se fundamenta en un sector de la tecnología, sino que toca muchos palos. Y a mí me parece súper interesante los aspectos, por ejemplo, de la automoción, tanto eléctrica como no asistida, ¿no?, por humanos. Yo creo que él siempre tiene esos puntos para hablar. Le da una vuelta a la noticia, ¿no?, y te empieza a hablar de los intereses de cada empresa, de los movimientos que hay, y yo creo que es súper interesante. Yo creo que te desmenuza la noticia, que a priori te puede llegar por otros medios, pero te lo da lo más rápido posible y le da ese razonamiento, esa reflexión que a mí me gusta mucho. La verdad es que Alex Barredo para mí es un referente. Estuvo en la JPod y por vergüenza el viernes no fui a hablar con él y el sábado no fue. Y ya me quedé sin conocerlo. El viernes estuvo por allí y me da mira que yo en alguna cosita soy un poco vergonzoso, pero nada, cada vez me estoy quitando más la vergüenza. Pues me dio un coraje no haber ido el viernes, que lo tenía enfrente y digo, ay, ya está hablando con uno ya. Y me dio un coraje, sobre todo para felicitarle por su trabajo y para conocerlo un poco. Y vergonzoso, vergonzoso, sí, sí. Dice Gaby, este hombre iba por JPod con el micrófono colgando como si fuera un reportero por ahí cualquiera, preguntando a todo el mundo por los JPod, o sea, de vergüenza nada. Sí. Ya, para como el cosas, reportero, ¿no?, dicharachero, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Rana Gustavo total. Y me dio coraje porque decir que en ese momento fue el reparo de decir, no, una persona que oyes mucho, qué tal, no sé qué, como que, no sé, te da reparo molestarlo, no sé, la tontería que a mis 44 años, chicos, pues mira, todavía lo sigo pensando. Cada vez lo escucho en Mixio sigo pensando, por idiota no lo conociste. A todos nos pasa. Yo a Mario Girón me puse tan fan letal que no me salía ni el nombre del podcast. No te digo. Está bien. No, yo a Alex Barredo me tomé una cerveza con él en las JPod de Málaga, uh-huh. que estaba por allí porque yo lo conocía de hacía falta. Y además le dije, hombre, ¿qué tal tú? Y no te has traído algo y esto. Y él, no, pues no ha querido venir, cabrón, y tal. Y yo, bueno, pues nada, aquí, pues dile ahí que se acuerde de mí. Porque pues yo con Edu había coincidido en las TweetMad cuando empezó Twitter en Madrid y tal. Uh-huh. Y el tío es muy majo, Juan. O sea, yo le decía, no, porque vosotros los famosos de Twitter y tal, y decía, ¿pero qué dices, famosos? Jaja. No, es un tío muy tímido y muy, muy accesible. O sea, muy tímido. Quiero decir que te acercas a él a tomar una cerveza y pues está tomando una cerveza como los demás y le va ese rollo de hablar con la gente pues como a todo el mundo. O sea que bueno, sí. La próxima vez. Con que no le pongas el micrófono delante, yo creo que bien. Por lo menos de primera. Sí. Por idiota. Bueno, ¿y alguna otra fuente de noticias, Juan? Pues yo sí soy de los feed. Fíjate que a mí sí me gustan los feed. Tengo el típico gestor de feed en mi teléfono. No lo tengo en el ordenador. Fíjate que uh-huh. para consumir lo que son, sobre todo son páginas web y cositas de estas, pues lo hago por el feed porque me resulta diferenciar, ¿no? Ahora voy a leer noticias y entonces ahí uh-huh. tengo de todo, tengo bueno, de mis aficiones prácticamente lo que más me gusta, tengo un grueso de tecnología y un grueso de GNU Linux evidentemente y me resulta más fácil. Si no es que estoy navegando y perdiendo el tiempo, ahora que está aquí Gabriel Viso, a ver si nos habla eso de economizar el tiempo, que me tiene loco también, casi me quito de Twitter por este tío, ¿eh? Pero después lo pensé y dije, no, yo estoy muy enganchado todavía, bueno, voy a pasar el síndrome de abstinencia de forma muy vergonzosa y no yo puedo, pero quitarlo no, pero quitarle las notificaciones de Twitter e Instagram, ya lo he hecho, vamos, y fue por culpa de ese, del de estar al otro lado. Sí. Ah, por culpa mía. Sí. Que esté en Anchor cuando esté. Sí, a ver, no, vamos a ver. Yo voy a volver a Twitter, ¿vale? Lo que pasa que me he quitado de Twitter un mes porque estaba encontrando que tenía el reflejo para los momentos tontos y los ratos muertos. Tenía el reflejo de sacar el teléfono y entrar a Twitter y empezar a hacer scroll por el Twitter sin ni siquiera leer, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues es el momento de dar un paso atrás y ver qué pasa. Ahora mismo ya se me ha quitado ese reflejo de sacar el móvil y tal, no sé qué, pero y lo empiezo a echar de menos porque a lo mejor a veces tengo algo que decir, ¿no? Pero bueno, y es que estoy pasando aquí me he dado cuenta por fin de que con todo esto de venir a Australia y tal, estoy en una época de Sí, vamos a ver, voy a decir la etiqueta, aunque me gustan un poco las etiquetas. Estoy bastante minimalista en muchas cosas y una de ellas es el tiempo que estoy dispuesto a permitir que los diseñadores de aplicaciones dispongan de mi tiempo. A ver, uh-huh. esto me ha quedado así un poco enrevesado. Ahora mismo todas las aplicaciones móviles y los servicios online tienen una parte en el diseño de UX, de experiencia de usuario, que es el bueno, no sé cuál es la mejor palabra para traducirlo al español, me vais a perdonar, pero al final pues llevo ya casi 2 años en Australia, es el engagement. Uh-huh. Todos los flujos de interacción y las notificaciones y las pantallas y todo eso están diseñados para disponer de tu tiempo, ¿vale? Entonces, llega un momento que te das cuenta de que, por ejemplo, y da igual el sistema operativo, porque aquí los usuarios de Apple enseguida van a dar el paso al frente diciendo, no, porque Apple está muy preocupado por sus usuarios y no sé qué. Bueno, esos son gaitas. Incluso las aplicaciones sugeridas cuando usas la búsqueda en Android o en iOS, que dicen, pues estas aplicaciones son las que suelen utilizar. O sea, eso lo tienen en cuenta los diseñadores para hacer que vuelvas una y otra vez y que pases más tiempo de pantalla en su aplicación. Uh-huh. Entonces me estoy quitando de un montón de todas las notificaciones, todas las aplicaciones sugeridas en Siri, los widgets en la pantalla de inicio. E incluso he llegado a estar un par de semanas viendo a ver perdón, cómo de efectivo es esto de poner la pantalla del móvil en blanco y negro. Porque Madre mía, lo has intentado, yo paso. Eso, pues, vamos a ver, al final lo he desactivado porque, bueno, sigo con el acceso rápido, que en el iPhone puedes configurar, si le das tres clics al botón Home, puedes configurar una función de accesibilidad, ¿no? Entonces, pues yo tengo configurado, le das tres clics y el teléfono se te pone en un blanco y negro súper triste. Bueno, pues al parecer, al subconsciente, o sea, eso te reduce el movimiento reflejo, o sea, el interés que tu cerebro subconsciente recibe de lo que ves a través del móvil, ¿no? Pero bueno, al final, como yo usaba ya poco el móvil, o sea, ya no tenía esa, entre comillas, ese reflejo de entrar a hacer cualquier cosa, pues al final no lo estoy usando mucho. Pero digamos que sí, que estoy un poco diciendo, si veo luego en el informe de pantalla activa que paso muchas horas en una aplicación, siempre me intento plantear, bueno, esta aplicación, qué es lo que me aporta, qué es lo que no me aporta y eso, y bueno, pues a partir de ahí decido. Pero sí, estoy en una etapa un poco, no sé, como, mira, me voy a exponer aquí a que me critiquéis y ríais de mí, un poco hipster o lo que sea, y estoy haciendo una pausa de Twitter. Entonces, volviendo al guión del episodio, más o menos, ¿cómo me informo yo? Bueno, yo tuve una época de lector de feeds y mi timeline de Twitter está muy bien filtradito, pero bueno, como ahora lo tengo en pausa, lo que sí os voy a decir es que volváis a mirar con cariño a las listas de correo, ¿vale? Tanto la de Mixio, que no lo voy a recomendar porque ya está más que recomendada, también estoy suscrito a ella, pero de los temas que os interesen, pensad siempre que el lector de feeds no filtra. O sea, todo lo que metan en vuestras publicaciones favoritas va a ir al lector de feeds, entonces vas a tener un montón de ruido. Con las listas de correo, tú lo que haces es confiar a una persona que te ha demostrado que tiene un criterio que a ti pues te convence, ¿vale? Entonces decides seguir a ese, entre comillas, líder, que lo que hace es curar o filtrar esa información. Entonces, para recomendaros una lista de correo a la que os podéis suscribir, bueno, primero podéis investigar un poquito quién es ese señor y qué es lo que ha hecho y tal. Yo estoy suscrito a una que es de Brian Krebs, que es un periodista de Estados Unidos, de Alabama, que lleva muchos años haciendo un seguimiento muy detallado a problemas de seguridad, day zeros de estos que hay en las aplicaciones, pues que se destapan y tal. Amenazas, de estas amenazas persistentes, avanzadas, que hay en el mundillo del hacker, los grupos de Corea del Norte, de China y tal. Y el tío escribe muy bien. Además, tiene una historia personal bastante graciosa, porque empezó a enfocarse en este tipo de temas a partir de que un día, bueno, pues él era periodista tecnológico, pues como todos los demás, ¿no? Que podemos pensar. Pero un día le entró un gusano en el ordenador, y le echó el ordenador y el tío dijo, pero ¿esto cómo es? Y tal. Entonces, a raíz de ese incidente, su revancha personal es investigar y perseguir todo este tipo de cosas, y la verdad que tanto su blog como las columnas y noticias que pone por ahí, como la lista de correo, están muy bien. Y es un contenido, un pelín más avanzado, ¿vale? O sea, va mucho de, bueno, pues la anatomía de un ataque de seguridad, entrevista a mucha gente, no sé qué, no sé cuánto. Luego también tiene reflexiones personales de que cuando llevas mucho tiempo escuchando y escribiendo y hablando de esto, pues te vuelves paranoico, que yo puedo dar fe. Porque en uno de los podcasts que tengo sobre la marcha, pues tengo bastantes episodios de cositas de seguridad y tal, y bueno, al final, incluso luego cuando lo hablas con la gente tomándote un café, una cerveza o lo que sea, ves que empiezan a poner cara de realmente de alarmados y tal, y decir, yo no sé si quiero saber todo esto, tío, porque me voy a volver un paranoico, ¿no? Pero sí, o sea, mirad con darle a las listas de correo el valor que tienen, y es que al final, cuando te suscribes a una lista de correo y la persona que selecciona las noticias y los artículos lo hace con interés profesional y lo hace con esmero, se nota. Y bueno, pues todos conocemos ya, ¿no? La de Mixio, pues esta es otro ejemplo. Brian Krebs, luego te paso, Roberto, los enlaces. Sí, pero bueno, por lo que veo, la web es krebsonsecurity.com. La estoy buscando por aquí. Crepson Security. Y también podéis ver un poco la trayectoria. Tiene una entrada en la Wikipedia y ahí veis toda la toda la historia de este hombre ahí con sus cuitas de seguridad. Vale, vale. Ok. Pues mira, hablando de listas de correo, hay otra lista que iba a comentar yo, que es la lista que tiene el nombre de su creador, que es la Bonilista. No sé si, Gaby, tú la conoces. Pues me suena, pero... Juan, seguramente no. Ni idea. Vale, porque... digo seguramente no porque es un tema... Esta lista es sobre todo temas de desarrollo, ¿vale? David Bonilla, que es el que la lleva y la hace cada... Bueno, cada domingo es cuando sale. Nos trae una columna de opinión, como quien dice, opinión-reflexión. Sobre el mundillo patrio, principalmente, del desarrollo y toda la industria informática en el país. Y habla de muy distintos temas, pues desde temas como el tema actual de la directiva de copyright que se está peleando ahora en Europa, como temas de qué lenguajes son más adecuados actualmente. Mezcla temas de negocio con temas de desarrollo, siempre desde una perspectiva muy personal, y bueno, no deja indiferente a nadie. David Bonilla, además, a cuenta de la Bonilista, ha llegado incluso a hacer un evento alrededor de la misma, que es la TarugoConf, una reunión, porque los que reciben la Bonilista somos tarugos, ¿vale? Y la TarugoConf es una reunión que se ha hecho, creo que ya van por la segunda, la han hecho, y irían a la tercera, que además es muy curioso. David tiene dos hijos, no es ningún secreto, lo ha comentado en su lista también, y su familia es algo importante, y él lo transmite a través de la lista, y es una cosa que se tiene muy en cuenta, por ejemplo, en la TarugoConf, en donde hay actividades específicamente para hacerlas con la familia o para que la familia también tenga su sitio, ¿vale? Creo que en la última hicieron una proyección de una película para padres e hijos, y ay, no me acuerdo cuál era, pero era un clásico de los 80. Se me ha ido ahora, ay, la peli. Y eso, vamos, creo que es una lista interesante para... sobre todo los que nos dedicamos a esto, pero para los que están fuera también es una lista muy didáctica y que les puede ayudar a comprender muchas de las cosas que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza, ¿vale? O que nos preocupan en nuestro día a día. ¿Juan? ¿Alguna cosa? Yo, mira, que las listas de correo pues nunca... No he tenido... Lo que sí, yo creo que me informo bastante... es por Twitter, o sea, ese coger Twitter y empezar a bajar, la verdad, y empezar a hacer scroll, y ahí pierdo muchísimo tiempo. Me gusta, la verdad, porque me gusta, y me gusta después indagar, y me gusta a veces algunos hilos que son muy interesantes. Hay que saber, pues, diferenciar lo importante de lo que es la paja dentro de Twitter, que cada vez es más grande, pero a mí me gusta mucho Twitter, tengo que decirle, estoy esclavizado al pájaro. Pero Juan, tú, por ejemplo, que estás al tanto de todo lo que pasa en el mundo del software libre, además yo sigo tu canal y ese es otro de los métodos por los que podéis estar informados, el canal de Juan de Podcast Linux, Porque pones ahí un montón de enlaces y un montón de cosas. De ¿cómo te enteras de toda esta información de software libre? Pues yo sobre todo Twitter, después también Mastodon, y algo lo pillo también del propio Telegram. O sea, por Telegram también lo había apuntado aquí. Es de los sitios donde más invierto mi tiempo, por no decir gasto y pierdo. Donde más lo invierto y donde últimamente, no sé, para mí Telegram se han convertido en un todoterreno que sirve para todo, y no optimizas el tiempo, porque está claro que lo que es para todo pues poco puedes especificar, pero a mí me tiene enamorado, la verdad, y su integración tanto en móviles como en portátiles como en todos lados. Y dentro de poco lo van a poner en una fregona y en una nevera, y entonces ya seré totalmente abducido por Telegram. Sí, a ver, el Telegram, lo único malo, sigo diciendo, yo soy aquí el inquisidor moral, Pepito Grillo. Sí. Siguen sin integrarlo con los controles de accesibilidad de los móviles, ¿vale? Entonces, eso lo que quiere decir es que, pues, personas que no tienen una agudeza visual, a lo mejor dentro de lo que son los parámetros normales, que tienen a lo mejor algún grado de discapacidad, independientemente de lo parcial que sea. Por ejemplo, pues no pueden activar el teléfono con el propio sistema operativo, pueda acceder al texto de los mensajes de Telegram y leerlos. Vale, en eso siguen ahí, y yo siempre que sacan una nueva versión y me acuerdo, entro ahí en el Apple Store, le pongo una estrella. Esto es una vergüenza que siguen aquí sin la accesibilidad y tal, porque WhatsApp lo tiene. Y bueno, no me hacen ni caso, pero ahí sigo. Entonces es la única pega que tiene Telegram para mí. Yo a Telegram lo que veo es que ha ocupado el sitio en muchos aspectos que tenían antes los foros. O sea, tú antes, cuando tenías una duda, te ibas a internet, a Google, y buscabas un foro, como bien dice, sobre, yo qué sé, pues me falla el pibe, el que no se ve bien la pantalla. Pues voy ahí, me voy a encontrar webs donde hablan de ello, y me voy a encontrar foros de gente que usa Pibel y que han comentado sobre el tema, y puedes entrar, puedes preguntar, etcétera. Y ahora muchas veces me encuentro con que, en vez de hacer eso, lo que hago es ir al buscador de Telegram y buscar sobre lo que sea, pues yo qué sé, sobre Pibel o sobre Sony o sobre lo que sea, y siempre suele haber un grupo de gente entusiasta del producto en cuestión y que tiene mogollón de movimiento. Y si, por ejemplo, he tenido un problema con un tablet teclas chino de no sé qué, hay un grupo sobre eso, y la gente sabe dónde puedes ir a buscar una batería de reemplazo o cómo se puede arreglar el problema de la pantalla, etcétera. Entonces, también es un sitio a través del que me informo mucho, sobre todo, por ejemplo, en el tema de Pibel. Es donde está el principal grupo de usuarios español y con más movimiento ahora mismo, porque no hay movimiento en otro lado, y igual que eso, pues no es exactamente sí es tecnología, pero no es exactamente lo que estamos hablando. Pero por ejemplo, la Dreamcast, tema de retro gaming, que está también muy de moda, ha entrado hace poco en un grupo de Dreamcast que tiene más movimiento que casi cualquiera de los otros grupos que tengo, ¿sabes? Y ahí es donde todo el mundo habla, sabe las modificaciones que hay que hacer, etcétera. Puedes perder la vida ahí. Ya. A ver, yo el tema de foros, sigo uno de foros de temas de Australia, porque dices, a ver, operadoras móviles y tal, y empiezas a ver ahí los problemas de la gente. Ay, porque a mí una vez estos me hicieron, fíjate tú y tal, ¿no? Entonces ahí es un poco, pues, información masiva. Pero una de las cosas que estoy empezando a usar bastante es Reddit, porque es como Reddit es el foro de los foros, ¿no? Sí. Y es muy parecido y ahí me pasa lo mismo. Por ejemplo, en Australia la gente no usa Telegram. Entonces, pues me sirve para estar en contacto con muchas cosas que pasan en España, pero aquí, por ejemplo, le saco mucho más partido a Reddit. Yo creo que Reddit tiene mucho más predicamento fuera de España que en España, bueno, eso seguro. De hecho, ¿hay versión en castellano? Ahora no lo recuerdo, siempre que he entrado en inglés. No sé, la verdad. Y vamos, en Reddit puedes encontrar de todo. No sé si a cuenta de los últimos cambios que hicieron limpiaron parte de lo que había, pero otro gran fan de Reddit es Eduo, ¿no? Si no me equivoco, y Eduo y el otro, el que hace Mixio, se me ha ido el nombre, Alex. Perdón. Alex. Eduo y Alex son grandes fans de Reddit. Sí, a ver, lo que pasa que es que en Reddit te puedes enterar de un montón de cosas con una velocidad, incluso mucho antes de que un periodista haya tenido tiempo de entender qué demonios ha pasado con eso, ¿no? Y muchas veces ves en periódicos y en publicaciones online y tal que, pues yo qué sé, me lo invento, ¿no? No, porque hay este, por ejemplo, sí, mira. Hubo un episodio sobre la marcha que hablé del malware de fábrica en los smartphones chinos, baratos. Uh-huh. Bueno, sí. Chinos o del país que tú quieras, ¿vale? No vamos a entrar aquí a señalar nacionalidades, que ya lo hemos hecho con lo de los hackers, pero no pasa nada. Pero hay, por ejemplo, el estudio que hizo la empresa de la que hablaba, que me parece que era Sophos, sí, era Sophos. Uh-huh. Habían recibido la alerta de que algo pasaba con ese teléfono a través de comentarios en sus Reddits, ¿no? Entonces, es una fuente de información que, aunque en España no se usa mucho, si el inglés no supone una barrera, si algo ha pasado, está en Reddit. Uh-huh. Yo, el problema que tengo con Reddit es que me pierdo. O sea, vale, si encuentro el subreddit, ¿no?, que sería como el subgrupo que me interesa, por ejemplo. Bueno, ya sabéis, mis paranoias. El subreddit de Pibel lo tengo bien controlado y sé dónde está, pero no sabría encontrar cosas nuevas. Como dice, eso que tú comentas, al final pues no me entero, porque o estás en ese subgrupo o no te enteras. Claro, a ver, a mí me cuesta también tenerlo, sobre todo en bajo control, pero una de las cosas que puedes hacer es buscar por un tema, ¿no?, y suscribirte a, porque al final tú, por ejemplo, pones Pibel, ¿no? Uh-huh. y de alguna forma te salen en alguno de los paneles de los resultados de búsqueda, te salen subreddits. Uh-huh. Entonces yo lo que hago es, cuando busco un término y me salen subreddits y tal, me suscribo a los que más usuarios tienen o a los que más, uh-huh, actividad tienen. Entonces ahí se suele concentrar bastante todo. Pero bueno, lleva tiempo, ¿eh? O sea, es como decir, es un Twitter, pero a lo bruto. No está todo ahí en bruto y tienes que pasarte pues tu tiempo curando y filtrando y tal, porque si no es una avalancha de información que es difícil de manejar. En temas de configuración de GNU Linux, el último sitio al que voy, pero encuentro información segura, es ahí. En Reddit está seguro. Está en inglés, que yo no controlo mucho, pero cualquier cosa, además súper específica, de un modelo determinado de ordenador, de una marca, un problema con la gráfica, y lo encuentras ahí la solución. Es una pasada la comunidad que hay ahí. A mí, una cosa que me flipa de Reddit, que me flipa, es que muchas veces hay muchísimo más nivel en algunos comentarios que incluso en la noticia. O sea, a veces te encuentras algún comentario que te expande la noticia, te da muchísima más información, etcétera. Obviamente es uno de cada 100, pero sí, hay una comunidad y ahí hay una gente que controla muchísimo. Uh-huh. Oye, ¿y de YouTube o en plan vídeo no veis nada, no os informáis por ahí de ninguna forma? A mí me da por época, y cuando me da es un dolor, porque lo consumo a trompicones, hago el anti-Gabriel Biso y entonces empiezo a consumir ahí, a perder tiempo y tal. Me llevo el móvil a la cama, estoy mirando y es un desastre. Total, para lo que dices tú, ves alguna cosa interesante de mucho y casi siempre es un tema de consumo y de ocio. Es difícil ver algo en YouTube que la verdad tú digas, mira, esto es de calidad. Casi siempre, no sé si les pasa a ustedes ya, casi siempre todo lo que se genera en YouTube, o la mayoría de las cosas que se generan en YouTube, en sí mismo están para el consumo masivo, ¿no? Poco a poco se ha ido perdiendo calidad en lo que muestran y termina siendo para ver cuánta más gente la consume. Y entonces se pierde mucho tiempo ahí. Pero sí, yo cuando me da atracones de YouTube es que es algo, un sinsentido y me doy cuenta, ¿eh? Pero no lo suelo utilizar para informarme, ¿eh? Lo suelo utilizar para ocio, para ver esto, para ver lo otro, no como buscar información. Ahí ya iría a otro sitio, la verdad. Pues yo me alegro de que me hagas esta pregunta, Roberto. A ver, para informarme y tal, tipo las reviews de los blogs de estos tipo de Verge y tal, no lo uso. Pero sí que últimamente lo estoy descubriendo bastante porque, bueno, me he dado cuenta de que con lo que se puede hacer aquí al aire libre y tal, y que me he dado cuenta de que tengo en el bolsillo un teléfono móvil que graba 4K y 60 frames por segundo, y he dicho yo, bueno, pues a lo mejor es divertido hacer vídeos, ¿no? He hecho ahí por ahí algún par de ellos y por ejemplo, pues para este Black Friday / Navidades me he comprado esta tarde y lo tengo cargando en la cocina un gimbal para el teléfono, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que estoy viendo ahora son cosas que la mejor forma de aprenderla, o sea, de ver cómo cambia las cosas cuando usas, pues, una determinada configuración en el móvil para grabar vídeo, ¿no? Los efectos que tiene y tal, pues efectivamente viendo vídeos, ¿no? Y luego, pues también he estado buscando y hay mucha gente, hay mucha basura como en todo, ¿eh? Mucho es lo que dice Juan, el 95% del material que hay en YouTube es, bueno, pues es para pasar el rato, ¿no? Pero pues hay determinados canales de cosas que no, a lo mejor no son tecnológicas, ¿no? Como pues yo qué sé, finanzas personales o cosas así, que tienen canales de vídeo que, bueno, pues acompañan un poco el youtuber que sea o el locutor que anda por ahí, pues con infografías y tal, que están muy bien. Entonces, bueno, pues yo a mi edad estoy descubriendo YouTube y lo estoy haciendo, y fíjate, esto que ves a lo mejor que luego pues combinas esos vídeos de que te aportan valor con vídeos de gatitos y entonces las sugerencias de YouTube se te vuelven patas arriba. Yo lo que estoy haciendo últimamente, que Juan le llamara un Gabriel Biso, cada semana entro en mi historial y empiezo a borrar todos los vídeos casposos que he estado viendo porque no tenía nada que hacer, para que a la semana siguiente las sugerencias de YouTube, claro, se vuelvan a lo que realmente me interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues le estoy sacando bastante partido. Estoy descubriendo algunos youtubers nonagenarios que tienen algunos vídeos muy buenos de, pues eso, de, pues yo qué sé, de cualquier cosa, ¿no? De finanzas personales y tal. Por ejemplo, a partir de ahí descubrí un documental que hay en Netflix que se llama Minimalismo, del que hablé en Sobre la Marcha. Y ahí pues me di cuenta de que yo estaba esquivando una etiqueta que se me entra de lleno, ¿no? Y bueno, pues ahí hay muchas cosas que enlazas, como hay diseñadores que hacen casas en remolques, y hay casas de remolques que son una pasada, tío, que te puedes, o sea, tú planteate, me voy a tomar un año sabático, o en vez de comprarme una casa en Australia, pues me voy a comprar un remolque de estos y me voy a recorrer el desierto, ¿no? O cosas así, yo qué sé. Gente que ves documentales y vídeos de gente que vive en una furgoneta y te recomiendan y te dicen, pues en la costa sur de Australia, no sé qué. O sea, vas enlazando. Si consigues resistir el impulso a darle clic en el vídeo de gatitos y desactivas la reproducción automática, al final, en un par de semanas, YouTube te empieza a recomendar un material que es fenomenal. Que te interesa, sí. Sacaba este tema sobre todo porque es verdad que yo cuando entro en YouTube, como dice Juan, pues al final acabas pues viendo peleas de rap de entre Rapunzel y Elsa de Frozen o cosas similares. Pero, por ejemplo, bueno, hay contenido de... Yo sí creo que hay contenido de calidad. O sea, yo he descubierto hace relativamente poco a Jaime Altozano y estoy absorbido por sus vídeos. Pero de tema de tecnología no es un sitio en donde vaya a buscar noticias tecnológicas, ¿vale? Es como lo que pasaba con lo que os contaba de Satakanao, que al final son videoblogs, de hecho. Que se queda mucho en la anécdota, como tal. Pero hay una cosa que sí que hay en YouTube... y que cada vez ha ido habiendo más, y que antes estaba en las páginas web, y es cuando tienes un problema pues con un teléfono, quieres rutear tal teléfono, quieres hacer no sé qué, en cuanto pones la búsqueda normalmente te vas a los vídeos. Lo que te saca Google son resultados de vídeos, resultados de páginas, y no sé vosotros, pero yo normalmente ya paso de las páginas, voy directamente a los vídeos donde me enseñan cómo han hecho el reloj, qué programas han instalado y cómo han hecho para rutearlo o para, quien dice rutearlo, pues cualquier cosa, instalar tal programa, o incluso hay muchos tutoriales de programación de cómo iniciarte en la programación con Alexa o etcétera. Ese contenido en YouTube para tema de tecnología me parece que está funcionando muy bien, más que las páginas web. A ver, eso a mí por un lado está bien, pero por otro me da rabia, porque hay veces que tú lo que buscas es una solución que puedas ver tranquilamente, incluso a lo mejor en el trabajo, en un descanso que tienes y que no te tengas que poner los cascos y tal. Pero, por ejemplo, en YouTube hay muchísimas entrevistas interesantísimas. Por ejemplo, yo he estado viendo, y estaba para Juan, he estado durante varias semanas viendo muchas, muchas entrevistas a Linux Torvalds y a Stallman, a Richard Stallman y tal, para conocer un poquito más determinados episodios de Linux y de Git, sobre todo. Y pues hay muchos, muchos canales que tienen un formato de esos 20-25 minutos y que te sacan unas entrevistas muy interesantes. Y muchas veces eso, te apetece más ver una entrevista que una charla TED, ¿no? De ese formato. Entonces, pero ya te digo, yo por ejemplo de rootear y de cargar firmware en teléfonos Android y tal, sobre todo cuando tenía el Nexus 5, eso estaba en mi historial de YouTube, pero a patadas, o sea que sí. Yo lo que suelo hacer también es utilizar dos cuentas. Entonces tengo una cuenta, casi todos tenemos varios correos, ¿no? De Gmail que te puedes dar de alta en YouTube. Hay alguna cuenta que la tengo más para unas cosas y otra para más ocio, más y entonces así diferencio un poco. También eso me sirve. Yo sí, el que quiero recomendar, que también tiene un podcast, pero también está en YouTube y es muy interesante, es a Nacero. No sé si ustedes lo conocen, el podcast de Nacero, de Matt Hosan. No. ¿Trata sobre NASES? Trata sobre la tecnología en general y te lo va desmenuzando. A mí me gusta muchísimo. Ha tenido unos últimos episodios sobre la Wi-Fi y la Wi-Fi, cómo ha ido cambiando, lo que va a venir, y te va explicando de forma muy, muy, muy sencilla, sobre todo para las que no tenemos conocimiento de universidad o estudios superiores de tecnología, y te va explicando todo sobre aspectos de NAS también, de cómo funcionan los NAS, cómo replica, ya que me has chivado que ahora tiene nueva chica en la oficina, Roberto, pues sí, aquí sí. Te va a seguir bien. Si Gaby se ha pillado el gimbal, ha caído un NAS en el Black Friday. Pues estaba ahí con lo del NAS durante bastante tiempo. Estuve con el dedo en el ratón para comprar, pero no. A ver, el tema es... mi tema de Black Friday ha sido ese gimbal y a lo mejor va a ser una interfaz de audio para evitar este eco que estáis escuchando. Poder grabar con la ganancia un poco más baja, pero nada más. Uh-huh. Pero las NAS es que es un pozo sin fondo, porque empiezas a escuchar a los naseros, al de más que teclas, ¿no? Y te ocultas, oh, porque con este NAS te montas aquí la VPN, la cloud, el WordPress, el no sé qué, y este tiene Docker y tal, y a mí ya me dicen, esto tiene Docker, y yo ya veo ahí posibilidades infinitas, ¿no? Y además de usar y tirar, que esta imagen de Docker no me vale, pues la tiro y hago otra, ¿no? Pero sí, o sea, y eso es tema. Yo, por ejemplo, de podcast, así metiendo cuña y volviendo un poquito sobre el tema de seguridad, pues como no, os voy a recomendar el podcast de Bitácora de Ciberseguridad, de Sergio y de Raúl. Gran Premio Revelación de la Jornada de Podcasting de Alicante 2017, ¿no? Sí, creo que lo he dicho. Debe bien. Debe ser. Sí. Poco conocido. Uh-huh. Sí. No, a ver, es un podcast que trata temas de seguridad de una forma muy accesible, muy para todos los públicos, y que sobre todo hace algo que tenemos que hacer cada vez más, y esto también os lo dejo tanto a Roberto como a Juan, como a todos los oyentes de este podcast, que tengan un poquito de sensibilidad acerca de la fortaleza de las passwords y todas estas cosas que a lo mejor nosotros ya damos por sentado. Tenemos que divulgar un poquito esto, ¿vale? Uh-huh. Porque es súper fácil que... No sé, o sea, a mí me gusta esta frase y no es porque sea mía y probablemente se pueda decir mucho mejor, pero estamos en un momento en el que es bastante más fácil y tiene muchas menos consecuencias reventarle la cuenta de Facebook a alguien y provocarle problemas grandes en el trabajo y en la familia que partirle la cara. Entonces, ¿sabes? Llega un momento que te tienes que plantear que las contraseñas fuertes de Facebook no son ninguna tontería, porque a lo mejor tú cortas la rama del árbol del vecino que está encima de tu finca y tal, y al día siguiente en Facebook pues tienes ahí una foto, una cosa. Y no, a ver, esto es un poco de broma, pero tenemos que empezar a concienciar un poquito a la gente que esto de que la tecnología sea segura por defecto es algo en lo que estamos muy lejos. Y bueno, pues podcasts como Bitácora de Ciberseguridad pues lo están consiguiendo, ¿no? O sea, uh-huh. Yo... Muy bien. Pues entrando también en el tema de los podcasts, yo no dejaría tampoco de comentar el podcast de YouGeek, que creo que Juan le conoce personalmente, que... Precisamente en el tema, Juan se ha quedado un poco a medias en el tema de naseros, ahora nos contará algo más. Pero también YouGeek nos habla de estos temas y de otros tantos en el mundo del software libre y sobre todo utilizando una Raspberry. Sí, Ángel BCN, y también ahora Atareado, que también ha sacado un podcast. En versión podcast, sí. Échale una escucha también porque están sacándole todo el jugo a la Raspberry Pi. Y es una pasada. La verdad es que además Atareado te lo da como tutorial, ¿no? Te lo da ya todo esquematizado. Él tiene un blog donde ya por escrito ya te va a dar toda la información para que tú tranquilamente en casa cacharres con seguridad. Y es una pasada. Yo lo del NAS lo tengo ahí. Lo tuve en formato Raspberry una temporada. Y, hombre, la verdad es que, bueno, para cacharrear está bien, pero para utilizarlo asiduamente no. Y estoy a ver si puedo entrar aquí otro cacharro más y estaría interesante. Ángel, la verdad es que está también con el tema de Markdown y creo que era .org para hacer notas, sí, y todo esto, y es interesantísimo. Eso sí que es un pozo sin de pérdida de tiempo en el buen sentido de la palabra. Ángel ha sido absorbido por Emacs y ya de ahí no, exacto, se sale. Emacs que no me salía. Sí, y está interesantísimo. Yo como meta la pata ahí ya, madre mía, ya es que no doy más avión. Está muy interesante, muy fresco, además graba de manera muy sencilla pero muy directa. Al final lo que importa es el contenido, y con Ángel y con Atareado se nota un montón, un contenido de 10, la verdad. Sí, el único problema que tengo yo con ellos y en general también con las Raspberry, etcétera, es de tiempo, que al final no puedo dedicarle todo el tiempo que quería. De hecho, intenté, me puse con el tema del NAS y no sé si fue también por un problema de que el disco duro que le enchufé no funcionaba correctamente o lo que sea. El caso es que pasé dos días que realmente no tengo, pegándome con configuraciones y con formateos y leches, y dije, no, mira, ya, prefiero invertir para tener tiempo libre. Y por eso al final ha caído el NAS. Pero vamos, no por eso dejo de recomendar su escucha a todo el que tenga tiempo y posibilidad. Y todo lo que cuenta de Osmode, de Notas Markdown, etcétera, es súper interesante. De hecho, yo ahora mismo las tareas las tengo en Osmode, por su culpa. La verdad es que es muy interesante todo este tipo de cosas que consumes ya sea por podcast, por foros, por blog, pero vas consumiendo y vas creando comunidad. Todos estos tienen su grupo de Telegram, que ahí ya, bueno, pues le dan un plus a ese episodio, a esa noticia, porque la van desmenuzando entre los oyentes en ese grupo, y cada uno pues va aportando su experiencia. También es muy interesante. Igual hemos perdido en comentarios, ¿no? Porque se pasa todo a otro formato. Y yo lo digo, Telegram está devorando prácticamente todos foros, comentarios, hasta podcast. Ahí no se podrían decir podcast porque Telegram no te da la posibilidad de generar el feed, pero hay muchos programas de audio que están utilizando la plataforma de Telegram exclusivamente para darse a conocer, y tienen muchos seguidores. O sea que para mí Telegram lo amo en muchos sentidos, pero también me da pues mucho temor que lo absorba todo y al final dependa solo de un servicio, y sabiendo que lo bueno es que haya muchas alternativas y que sean lo más independientes posibles unas de otras. Sí, bueno, no sería la primera vez que dependemos de algo y al final acaba desapareciendo. Por eso, por eso. Pero bueno, yo a esto respecto de los podcasts no me gustaría acabar sin por lo menos comentar el de... Parece que estoy a sueldo, pero últimamente me ha gustado mucho el de Sataka, el de Despeja la X, que es un poco también como los especiales que hace Alex Barredo en Mixio, en su podcast Kernel. Pues tienen este Despeja la X, que tratan temas particulares con gente pues que son de su espectro, ¿no? De Sataka, pero que bueno, saben del tema que se está hablando. Lo suelen dejar como de media hora, entre media hora y una hora, y entran lo suficiente en profundidad en el tema como para que sepas de lo que están hablando y te den ganas de más. Y además sacaron un spin-off solo sobre inteligencia artificial que se llama CAPTCHA, que además son un número específico de... O sea, no es el típico podcast de, bueno, pues aquí hasta que no podamos más. No, creo que eran 9 episodios o así. Y es una vista bastante por encima de todo el mundo de la inteligencia artificial, que puede ayudar a aclarar dudas y deshacer falsos mitos, por ejemplo. Además, el formato está genial, ¿no? Hay... No recuerdo el nombre, alguien que introduce la temática y después tiene a 2-3 colaboradores, normalmente casi siempre son expertos en la materia, que tienen que ver con Sakata, que van cada uno encadenando y haciendo alusión a lo que ha dicho el anterior. Y la verdad es muy fresco, creo que son unos 20 minutitos por ahí, y a mí me tiene enganchado también. Es muy interesante. Cada vez que toca un tema, la verdad es que aporta experiencia, aporta reflexión y es muy, muy fácil de consumir y muy interesante. Sí. Pues no sé si queréis dejar, llevamos como una hora, a lo mejor podemos ir acabando más o menos. No sé si tenéis algún último sitio secreto de sacar información. Eso, lo que os he contado. Estoy volviendo a abrazar las listas de correo. Yo creo que esa es mi sugerencia más sorprendente, la que puedo hacer aquí, porque yo creo que lo demás de podcast, Reddit, Twitter y demás, pues está en boca de todos. Y después tenemos los grupos privados, también habría que comentarlo, ¿no? Ese grupo cerrado de amigos, de conocidos, de temáticas, donde ahí también se mueve mucha información. No son grupos abiertos donde la gente se pueda, que pueda entrar libremente, pero ahí también yo por lo menos tenemos el grupo de AV Podcast y también yo tengo el grupo de Killar Radio con Yoyo, Paco Estrada, David 8bit, ¿quién más está por ahí? Bueno, hay mucha gente más por ahí y el AF y con todos ellos pues hablamos de muchas cosas y de ahí también sale mucha información, también preguntas muchas veces para tomar decisiones de episodios o dudas o algo de esto, y la verdad es que ahí también está muy bien. Telegram. Pues sí, Telegram. Ah, mira, has dicho de Yoyo, precisamente antes iba a comentar el tema de Yoyo y sus vídeos de cada 2 o 3 días que cambia la distribución de Linux, que te graba un vídeo de la distribución, eso también tiene su público. Sí, él está monetizando, fíjate, con YouTube. ¿En serio? Pues él está, no voy a decir aquí, si quieres ya te lo digo después, pero cada 6 meses le entraba un dinerito. Oye, bueno, todos esos micrófonos y tal que sacan, pues tiene que salir de algún lado. Hombre, no todo lo paga de YouTube ahí, pero le daría para alguno, ¿eh? O sea que, ojo. Yo estuve viendo un tiempo su canal, pero es que a mí al final me agobio un montón, porque dices tú, jo, tío, pero formatear cada semana, eso, y volver, ¿no?, a empezar, sacarlos... sí. Sí, yo estoy muy vago para eso ya. Es igual que, por ejemplo, yo cuando, pues en la época de las JPO de Málaga y tal, cuando nos conocimos por allí, yo escuchaba más que teclas, pero ahora cuando empiezo a decir, ¿por qué esto que me compré en GearBest, esto que no sé qué, esto que me va a llegar el otro día, y esto que me llegó tan no sé qué, digo yo, hostia, ¿qué casa tienes que tener para guardar todo eso? O sea, ¿qué, cómo? ¿No? Sí, o sea, al final, sí. Sí, pobrecito, sí. Pobrecito, la verdad, es que también. Si bueno, no fuera porque tiene que hacer los vídeos, la verdad, se lo pasaría. No sé si vieron ese vídeo, estuvo muy bien. El de la bicicleta eléctrica o el patinete eléctrico, uno de los dos, estuvo muy bien, la verdad es que se lo curró ahí con varias secuencias, con varias cámaras y eso, y se lo curró un montón. Para eso te sirve, yo creo que en tu momento tú, Roberto, que tienes la patineta de Xiaomi eléctrica, consumiste bastante de YouTube para decidirte o no. Bueno, al final, los gadgets sí, a mí me gusta ver YouTube para decidirme por uno o por otro. Sí, pero no, o sea, bueno, el patinete fue mi crisis 240, pero aparte de eso, realmente el problema de informarte solo a través de YouTube para ver cómo funciona un gadget o deja de funcionar, el problema es que a veces te puede dar una visión equivocada. Y un poco también lo que dice Gabriel, o sea, yo más que teclas lo sigo muy puntualmente ya porque me agobiaba el tema, o sea... Si al final estás consumiendo eso, te crea una necesidad que a lo mejor no tienes. Realmente, si te paras a pensarlo, no te hace falta volver a cambiar de móvil o similar. Entonces, intento ser cuidadoso con lo que dejo que entre en mi cabeza porque me afecta. Sí que afecta, sí. Pues nada, y con esta reflexión, yo creo que es un buen momento para ir cerrando este episodio y este podcast. Como sabéis, gracias a NeoDigit hemos llegado hasta vuestras orejas, hemos estado almacenados en sus servidores y hemos sido servidos con prontitud y celeridad. Y además nos dio un gran episodio Eduardo Collado en aquel episodio sobre la fibra oscura, que seguro que recordáis. Y poco más, pues nada. Ha sido un placer, señores. Seguro que nos volvemos a encontrar en alguna otra de estas aventuras podcastiles, pero ya iba tocando un poco cerrar por aquí. Y que nos dejen de preguntar y cuándo sacamos el siguiente episodio. Seguro que sí. Bueno, nada, yo quiero dar las gracias también a vosotros por acogerme en el podcast y a V Podcast por aguantarme un rato. Que, bueno, cada vez que hablo en el canal de Telegram sube el pan. No voy a decir más, no voy a dar más pistas, pero nada, ha sido un placer y, bueno, como estemos donde estemos, esta podcastfera es muy pequeña todavía. Guiño, guiño, codazo, codazo, con eso de la endogamia y los chupitos y tal, pues seguro que volvemos a coincidir en algún programa. Para mí, bueno, el estar con ustedes dos aquí y con Pedro cuando también se pasaba por aquí, la verdad es que es una gozada compartir tiempo. Cada vez, haciendo alusión al podcast de Roberto, es más escaso y nos veíamos en la dificultad de darle continuidad a esto y al final pues hubo un parón y bueno, hemos decidido pues dar un cierre digno y yo muy agradecido porque aprendo mucho con ustedes y para mí el podcasting es eso, unirnos, estar en un mismo sitio puntual, aunque sea digital, y compartir, y eso yo lo he notado con mucho aquí. Sí, esto que empezó como cultura BQ, como una idea de Pedro, que nos lió a ti y a mí, ¿verdad, Juan? Sí. Y que luego nos trajo el honor de poder compartir este podcast con Gaby, y que aunque se llamaba cultura BQ, siempre empezó con la intención de ser un podcast de divulgación sobre la informática y sobre todo lo que rodea la tecnología. Pues bueno, ha tenido su camino. Y yo no quería acabar sin dejar de recomendar que escuchéis Podcast Linux, obviamente, el podcast de Juan, que no os perdáis tampoco Australiano, aunque está un poco parado todavía, ¿no? Ahí sí, tienes algo en la cabeza. Sí, vamos a ver. Australiano va a volver, voy a hacer un formato distinto, va a volver con temporadas más cortas y más documentadas. Va a haber también una componente personal porque, bueno, voy a dejar aquí un pequeño tráiler. Ya tengo mi residencia permanente, me llegó esta semana pasada, ¿no? Entonces, pues algo sí que va a ir, pues hay cosas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar a hablar ya de más cosas que están fuera de la rutina que ya he alcanzado en mi vida personal. Por ejemplo, pues el sistema político en Australia, qué es lo que ha pasado con los aborígenes, un poco la historia de quién descubrió, quiénes descubrieron Australia porque creían que era una isla muy grande y no era semejante bicho de continente que es. Ese tipo de cosas. Y lo que voy a hacer es planear unas temporadas más cortas y darle una producción un poco mejor. Genial, y tampoco perderse sobre la marcha el podcast que Gaby hace, pues eso, sobre la marcha, ¿no? Sí, ahí todos los días cuando voy a trabajar, casi todos los días, porque hay días que no se me ocurre nada, agarro el móvil, le enchufo los cascos y grabo con Anchor, que es una aplicación que, si los oyentes de este programa os estáis planteando que a lo mejor tenéis algo que contar y no os da reparo montar todo el chiringuito del feed, el WordPress, el no sé qué, el grabar, procesar y tal, Anchor es una aplicación que te lo pone facilísimo. O sea, lo puedes hacer todo desde el móvil y en muy poquito tiempo. Y no tengo comisión ni nada con Anchor, que nadie se lo piense. Sí, sí, aquí todo lo hacemos por amor al arte, la verdad. Y yo voy a dejar una pequeñísima primicia, y es que he conseguido sitio para hacer pádel a partir de diciembre, así que supongo que volveré a grabar disperso. Y poco más. Si os gustan las fricadas, también tenéis Orbita Friki y todos los demás podcasts de la red AV Podcast. Señores, cerramos ya. Gaby, no sé si ya es la hora de dormir o te queda poco. No, me queda un rato y aún me queda un podcast por grabar hoy, la tarde de hoy. Bueno, o sea que seguro que lo disfrutas. Seguro, Juan, seguro. Yo me voy a la cama otra vez porque tengo un gripazo, se me nota en la garganta, supongo. Tengo un gripazo que no sé qué he hecho este fin de semana. No piensen mal, nada bueno. O sea que habré cogido frío. Aquí eso tenemos un has dicho, dormido con el culo al aire. Exacto, aquí decimos con el culo destapado, pero no ha sido así. Sí, pues yo también he andado con el culo de la misma forma, porque espero que no se hayan colado mucho las toses, porque tenía antes un ataque de tos. Sí. Pero bueno. No, bueno. Aquí como es verano ya, casi verano ya, pues no se nota, ¿no? Que duermas con el culo destapado, pues no coges gripes. Bueno, señores, un placer. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Y dejar de grabar.